Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, queridos oyentes, soy Raúl y os voy a leer una frase célebre. Solo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo, de Jovellanos. Vaya una tontería. Si me fijo bien, ya vivo así cada día. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pues nada, nada. Están tonto, nadie, ninguno. Nadie se cae al pozo. Y ninguno va a pedir ayuda. Señor, señor, ninguno se ha caído al pozo y nadie ha ido a buscar ayuda. ¿Es usted tonto? Sí, encantado de conocerle. Entra un gallego a la consulta de un doctor. Oiga, doctor, que me duele el tubillo. Pues quítese el calcetín. Que no, que me duele el tubillo. Pues quítese el calcetín. Que no, que me duele el tubillo. Venga ya, quítese el calcetín. Que no, el tubillo de mear. Un vampiro va por la calle con la boca llena de sangre y le pregunta al amigo: ¿dónde has encontrado tanta sangre? ¿Ves ese muro de allí? Sí. Pues yo no lo vi. Mi

¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Los lugares de altura media o elevada están contraindicados para los hipertensos. Por el contrario, el descenso de la tensión arterial es notable a orillas del mar, ya que los ambientes húmedos tienen un efecto sedante y producen relajación. Y es más marcado cuando la temperatura va de los 20 a los 30 grados. En la época de Isabel la Católica, a fines del siglo XV, los carreteros que ocasionaban accidentes por conducir ebrios tenían que pagar una multa más cuantiosa que por otras infracciones. El 57% de la población de la República Unida de Tanzania, África, está compuesta por menores de 19 años. En este país, uno de los menos desarrollados del mundo, viven 36 millones de personas. Al nacer, sus habitantes varones tienen una esperanza de vida de 45 años y las mujeres de 50 años. Si hablamos de títeres, hay que decir que existen diversas clases y muy distintas entre sí. El más conocido es el de guante o manopla. Los de varas son manejados desde abajo, por una o más personas que utilizan palos rígidos. Y otra clase son las marionetas, títeres accionados por medio de cuerdas desde arriba. Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Apaga tu impresora cuando no la estés usando. Las llamadas cargas fantasmas, el gasto que consumen los aparatos eléctricos cuando se dejan en modo de espera, suponen un gasto muy superior al que la mayoría de las personas imaginan. Estos son nuestros consejos. Adelante junto con un pie. El pie que nos queda marcha para atrás, mientras la cabeza gira sin cesar. Mientras una mano saluda al compás, el talón izquierdo nos pega. Un arco se verá por la mano izquierda, ahora pasará. Luego de estas vueltas, al llegar aquí, las manos contentas se estrechan así. Con este cantito seremos al fin ágiles y sueltos como un bailarín. Frases célebres. Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Autor: Juan Manuel Fangio. Consejos para ahorrar energía en el hogar.

Una noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime, que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Tendré que... ¡Cuñado! Silencio, capítulo 7. Capítulo 7. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. No te des cojones que se nota. Estaba medio riéndose, ya se nota. No te des cojones que se nota. No te des cojones que se nota. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Una. Una vez se le voy a dar como no se queda. Hola, niña boba. No me insulte. No, no te asustes, pequeña. Son los avefantes. Capítulo. Silencio, ¿eh? No tosáis. No os arrasquéis ni nada. Me pica. Pues te... Me pica. You're so sexy. Ya lo sabemos, tontos no somos. Sí. You're so sexy, sexy. Tontos no somos. A mí es lo que me enseñó. Espera. A mí es lo que me enseñó mi profesor. Se dice. Ya lo sabemos, entendemos. Se dice. Coger aire. Echarlo. Os ahoguéis. Va, A mí es lo que me enseñó mi profesora. ¿No? A mí es lo que me enseñó mi profesora. ¿No? Eso, adiós, Lucia. Encantado de conocerte. Dos y tres. Dos y tres. Hay que reconocer que pasan cosas. Hola, de nuevo Alicia. ¿Estás bien? Dos y tres. A lo lejos, entre mató. Se acercaba todo un ejército de soldados de Ángela. Se acercó. Hola, de nuevo Alicia. Hola de nuevo. Hola, de nuevo Alicia. Hola de nuevo. Hola, conocer que pasan cosas. Dos y tres. Dos y tres. Tradúceme al francés. Résumez et puis j'y. Esas palabras. Ya no me vais a tomar más el pelo. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. Allí se encontraba una rana disfrazada de sirviente. Brav, brav, la cena está servida. ¡Qué bien! Con el hambre que tengo. Pero, Dina, si eres tú, me he dormido. Todo ha sido un sueño. ¡No te voy a... Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. En este rato comenzaremos con una entrevista a Carlos Sainz. Muy buenas, Carlos. Hola a todos. ¿Dónde naciste y qué día? En Madrid, el 12 de abril de 1962. ¿Cuántos rallies has ganado? Actualmente no me acuerdo, pero este año solo he ganado dos etapas del Rally Dakar. Pero por el tiempo y mi gran compañero hemos ganado el Dakar. ¿Con cuántos años empezaste con el rally? En 1980, con 18 años recién cumplidos, con el Renault 5, que me habían comprado mis padres. ¿Cuáles han sido tus últimos copilotos? De los que me acuerdo son Lucas Cruz Senra, Juanjo Lacalle, Antonio Boto, entre otros. ¿Cómo aguantáis simear en el Dakar, es decir, 10 o 12 horas? Hay muchas técnicas, pero la que más les gusta a los pilotos es la del pañal. Muchas gracias, Carlos, por tu colaboración y hasta la próxima. Hasta la próxima. Aprovechando que tenemos aquí a Shakira y a Carlos Sainz, nos van a ayudar un poco a realizar esta sección, presentada por Castañita y Sofi Parda. Os dejo con ellas. ¿Preguntas verdadero o falso? ¡Ey, los aplausos! La primera, ¿los conejos son ¿los conejos son roedores? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Ha ganado... ¡Shakira! Ese era Tongo, ¿eh? ¿La palabra karate significa arma letal? Falso. Verdadero. Y el ganador es... ¡Carlos! ¡Y ahora! ¿A qué viene eso? ¿Miau? Sí, pero... Ahora viene una fácil. ¿El personaje de dibujos animados Popeye obtiene sus fuerzas al comer espinacas? Verdadero. Verdadero. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Habéis ganado! Una facilita. ¿2 más 3 por 4 es igual a 20? 1, 2, 3, 4, hit it. No, falso. Verdad. ¡Es falso! Ay, quería decir que era correcta. ¿Cómo va a ser correcta? La respuesta que habéis dicho vosotros. Muy bien, es falsa. La falsa es falsa. ¿Cuántas hay? El programa de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA por sus siglas en inglés, no pudo ir a Marte en 1969, por lo que tuvieron que ir a la Luna. ¿Cómo me dijiste? El programa de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA por sus siglas en inglés, no pudo ir a Marte en 1969, por lo que tuvieron que ir a la Luna. Verdadero. Verdadero. ¡Habéis acertado! ¡Tenemos espía secreta! A ver. ¿Cuántos hijos tuvo Napoleón? A. 5. B. 6. C. 4. 5. Yo digo que 6. Y la ganadora es... ¡Shakira! ¡Se ha hecho! ¡Te toca! Y por última... ¡Uy, qué bicho! ¡Oye, el marcador cuánto vamos! ¡Es que no sabéis lo que digo! ¡Da igual! ¡Que no, que el jamón! ¡A ver qué se lleva! Y por último, el maquillaje envejece. ¡Hola! Verdadero. Y el ganador es... ¡Carlos! ¡Por una canción! Estoy flipando. ¿La despedida? ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta la vista, baby. Y ya hemos acabado. ¡Joder, qué suerte! ¡Más tiempo! Es que no sé qué decir. ¿Qué forma tienes? Es que acaba la presentadora, tío. A ver, el jamón. Menuda chapuza. El jamón es para. Y el jamón es el público. Para mí. Para el público. ¿Quién ha ganado? Es que no sé quién ha ganado. ¡He ganado yo! Al haber ganado Shakira, todo el público se lleva. ¡Aquí! ¡Un jamón ibérico! ¡Ay, que también soy el público, eh! ¡No! ¡Bravo! ¡Que gano, Shakira! Hola, queridos oyentes. Hoy hemos traído a una invitada muy especial, Sofi Parda Bodegas, que nos enseñará varios life hacks. ¿Viene la hija sola o con la madre? ¡Calla, castaña! Bueno, Sofi Parda, cuéntanos un poco lo que tienes preparado. Bueno, el día de hoy vengo a presentar una serie de trucos de la vida cotidiana. Empezamos con el primer truco. Cuéntanos cómo hacer para que no se te suba la pajita en el cine. Bueno... Normalmente en las latas de Coca-Cola viene una hebilla. Esa hebilla la tenemos que girar y meter la pajita. Y de esa forma ya no se sube. ¿Qué pajita no sube? ¡Cállate, castañita! Bueno, y seguimos con el segundo life hack. En este caso, cómo despegar los chicles masticados o caducados de los sitios más raros. Bueno, a veces nos sentamos en los bancos y los gamberros de hoy en día... O sea, los niños pequeños, dejan los chicles en los bancos masticados. A la hora de sentarnos se nos pegan en el pantalón. para despegar este chicle, nos pasamos un hielo. Entonces, al endurecerse... ¿Y por dónde pasamos el hielo? Por la zona afectada por el chicle, cariño. Gracias. Bueno, seguimos despegando. En este caso, silicona de los sitios donde tu madre te echa la bronca. Cuéntanos un poco, Sofi Parda, porque este creo que lo necesitamos todos. Pues sí, especialmente tú. Bueno, al poner silicona en algún lugar es imposible despegarla. Para despegarla hay que echar alcohol encima y entonces los bordes se levantarán. Y ahí es cuando podemos meter el dedito y arrancarlo. Perfecto. Bueno, Sofi Parda, enséñanos, por último, cómo quitar las bolas de los jerseys. Para quitar las bolas de los jerseys necesitamos una cuchilla. ¿Con espuma o sin espuma? Cállate y anda. Y un jersey también. ¡Ay, qué bien, ¿no? Pasamos la cuchilla por el jersey. Entonces se caerán todas las bolitas. Y ya estará libre de esas odiosas y malvadas bolitas que quedan tan mal. ¿Y qué haces con las bolitas? Te las metes por el culito. Bueno, Sofi Parda, muchas gracias. Hemos pasado un momento muy divertido y estoy seguro de que hemos aprendido un montón de cosas nuevas. ¡Adiós! Hasta la próxima y un gran saludo a nuestros queridos oyentes. ¡Adiós! Nos hemos enterado por diferentes medios de comunicación de una noticia sorprendente. Y es que el famoso ratón Mickey Mouse está ahora mismo de vacaciones. ¿Y sabéis a dónde se ha planteado ir? Ni más ni menos que al parque de atracciones de PortAventura. Aprovechando su estancia en España, le hemos invitado a nuestro programa. Así que un fuerte aplauso a Mickey Mouse. Hola amigos y amigas, niños y niñas, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Siendo tú Mickey Mouse, ¿no tendrías que irte de vacaciones a Disneyland? No, ¿cómo voy a ir de vacaciones al sitio donde trabajo? Si voy allí, me mandarían trabajar y saludar a niños, y no me apetece. Tienes razón, mirándolo de esa manera, tiene todo el sentido del mundo. ¿Y por qué elegiste el parque de atracciones de PortAventura? La idea me vino cuando puse la tele y vi el transatlántico de Piolín y el pato Lucas atracando en el puerto de Barcelona. Y además me encanta el Shambhala. ¿Vas a ir solo o acompañado? Voy a ir con el correcaminos para ir rápido a todas las atracciones. ¿Y no te da miedo que te reconozcan? No, llevaré gafas oscuras y me disfrazaré de Giri con sandalias y calcetines blancos. ¿Qué tal llevas eso de las colas? ¿Colas yo? No. Yo me cojo el pase Express Golden. ¿Y cómo es que no van contigo, Mini, y tus hijos de vacaciones? Porque no podemos coger todos a la vez las vacaciones. Mini se ha quedado en París y los niños en Orlando. Bueno, chicos, me tengo que ir a reservar la habitación del hotel. Ha sido un verdadero placer, Mickey. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! el rey rana. Hace muchos años vivía un rey cuyas hijas eran todas muy buenas doncellas, pero la más joven era tan bondadosa que el mismo sol se detenía cada vez que iluminaba su camino. Cerca del castillo del rey había una inmensa y oscura selva, y bajo un viejo árbol había un pozo. Cuando hacía calor, la hija menor del rey iba a la selva a sentarse junto a la fresca fuente, y cuando se aburría, cogía una bola dorada y la tiraba alto para capturarla. Era su juguete favorito. En una ocasión, la bola no llegó a las manos, sino que cayó al suelo y rodó hasta caer en el pozo. La hija del rey la siguió con sus ojos hasta que desapareció, y el pozo era tan profundo, que no se alcanzaba a ver el fondo. Ella empezó a llorar, y a llorar más alto, y mientras se lamentaba, oyó que alguien le decía: ¿Qué te sucede, hija del rey? Te lamentas tanto que hasta las piedras te mostrarían piedad. Ella miró alrededor buscando hacia dónde venía la voz y vio a una rana sacando del agua su gran cabeza. ¡Ah, eres tú! Estoy llorando por mi bola de oro que cayó dentro del pozo. Quédate tranquila y no llores más. Yo te puedo ayudar, pero ¿qué me darás a cambio si te devuelvo ese juguete de nuevo? Lo que tú quieras, querida rana. Mis vestidos, mis perlas y joyas y hasta la corona de oro que llevo puesta. No me interesan tus vestidos, tus perlas o joyas, ni la corona de oro. Pero si me amaras y me dejaras ser tu compañera y amiga de juegos, y sentarme contigo en tu mesa, y comer de tu plato de oro, y beber de tu vaso, y dormir en tu cama junto a ti, si tú me prometes cumplir todo eso, yo bajaré y traeré tu bola de oro. Bien, yo te prometo cumplir tus deseos, si me recuperas la bola. Sin embargo, la princesa pensaba otra cosa. ¿Cómo habla esa rana tonta? Ella vive en el agua, junto a otras ranas y sapos, y no podría ser compañera de ningún ser humano. Pero la rana, una vez recibida su promesa, metió su cabeza en el agua y se sumergió profundamente. Y momentos después, subía nadando trayendo en su boca la bola, y así fue como se la recuperó. La hija del rey quedó encantada de ver una vez más su juguete nuevo, y recogiéndola, corrió con ella hacia palacio. Espera, espera, llévame contigo, que no puedo correr como lo haces tú. Pero gritaba la pobre rana en vano. Ella no la escuchaba y corrió a su aposento y pronto olvidó a la pobre rana, que se vio obligada a regresar al pozo de nuevo. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos y había empezado a comer en su plato de oro, algo llegó brincando y sonando, splash, splash, a las gradas de mármol. Y cuando llegó arriba, llamó a la puerta y gritó: ¡Princesa, la más joven de las princesas, ábreme la puerta! Ella corrió a ver qué pasaba afuera. Pero cuando abrió la puerta, encontró a la rana sentada al frente. Entonces ella cerró la puerta a toda prisa y regresó para sentarse en la mesa y quedó muy asustada. El rey vio que estaba sumamente alterada y que su corazón latía fuertemente y le preguntó: Mi muchachita, ¿qué es lo que te asustó tanto? ¿Está por casualidad un gigante afuera que quiera raptarte y llevarte lejos? ¡Oh, no! No es un gigante, sino una horrible rana. ¿Y qué hace una rana contigo? Querido padre, ayer yo estaba en el bosque sentada junto al pozo, jugando con mi bola de oro, cuando esta cayó al pozo. Y como yo lloraba mucho, la rana me la devolvió y como ella insistía, yo le prometí que podría ser mi compañera. Pero nunca pensé que sería capaz de alejarse de sus aguas. Y ahora está ahí fuera, esperando para quedarse conmigo. Mientras tanto, la rana tocó a la puerta por segunda vez y gritaba: ¡Princesa, la más joven de las princesas, ábreme a mí la puerta! ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer en las frescas aguas de la fuente? ¡Princesa, la más joven princesa, ábreme a mí la puerta! Lo que te has prometido, debes cumplirlo. Ve y deja de entrar. Ella fue y abrió la puerta, y la rana saltó y la siguió, paso a paso, hasta su silla. Entonces, cuando la princesa se sentó, la rana gritó: ¡Levántame para estar a tu lado! No me mires así, hija. Haz lo que te pide. Cuando la rana ya estaba en la silla, le pidió que la subiera hasta la mesa. Ahora empuja tu plato de uno más cerca de mí, de modo que podamos comer juntos. Ella lo hizo, pero fue fácil ver que lo hacía sin su voluntad. La rana disfrutó de la comida, pero casi todos los bocados que la princesa tomaba la estremecían. Al final, dijo la rana: ya he comido y estoy satisfecha. Ahora estoy cansada. Llévame a tu dormitorio para que ambos podamos ir a dormir. La hija del rey empezó a llorar porque tenía miedo de la fría rana que ella no quería tocar y que iba ahora a dormir en su preciosa y limpia cama. Pero el rey se molestó. Aquel que te ayudó cuando estuviste en apuros no debe ser decepcionado por ti. Así que ella tomó a la rana con solo dos dedos, la llevó arriba y la puso en una esquina. Pero cuando ella se metió a su cama, la rana sigilosamente se le acercó. Estoy cansada, quiero dormir también como tú. Levántame o se lo dirá tu padre. Entonces ella se enojó terriblemente, la tomó en sus manos y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. ¡Ahora te estarás quieta, odiosa rana! Pero cuando cayó al suelo ya no era una rana, sino que se transformó en un encantador príncipe. La princesa le pidió perdón por su gesto y él lo hizo, ya que, aunque a regañadientes, le había llevado con ella y cuidado. Así que ambos se casaron y fueron muy felices. Y colorín colorado, tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Bien, timarín de dos pingües, cuca la máscara, títere fue. Pasó la mula, pasó Miguel. Mira a ver, ¿quién fue? Timarín de dos pingües, a cucara, macara, títere fue. Dice, timarín, ajá, de dos pingües, ¿cómo? Cucara, macara, títere fue. Una vieja y un viejito montando cachumbambe, y la vieja le decía, papi, lo que se te ve. Timarín de dos pingües, cucara, macara, títere fue. Les estoy hablando de una cosa y ustedes no saben lo que es. El cachumbambé de la vieja Inés, toma chocolate con el café. Cachumbambé de la vieja Inés, toma chocolate con el café. El cachumbambé es una madera larga, muy larga, que está en los parques infantiles de mi Cuba preciosa. En esa madera se sienta en un extremo un niño y en el otro extremo una niña. El niño le impulsa hacia arriba, ella lo impulsa hacia abajo, y sube, y baja, y sube, y baja, y sube, baja, y arriba, y abajo, y arriba, y abajo, y eso es el cachumbambé. ¡Eso! Un poquito, mis niñas y mis niños. La señorita Mariana entrando en el baile, que lo baile, que lo baile. Y si no lo baila, le doy castigo malo, que la saque, que la saque. Salga usted, que la quiero ver bailar, saltando, brincando, va por los aires. Déjala sola, sola, solita, la señorita Sandra entrando en el baile, que lo baile, que lo baile. Y si no lo baila le doy castigo malo. Que la saque, salga usted, que la quiero ver bailar saltando, brincando, va por los aires. Déjala sola, sola, solita, la señorita Luchi entrando en el baile. Que la saque, y si no la baila le doy castigo malo. Que la saque, salga usted, que la quiero ver bailar saltando, brincando, va por los aires. Déjala sola, sola, solita, la sendonita Cookie entrando en el baile. Que la saque, que lo baile, que si no lo saque. ¿Dónde están los pitos? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la cera verdadera, pim, pom, bote y fuera. Gorgorito, ¿dónde vas tan bonito? A la acera verdadera, pim, pom, bote y fuera. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tan bonito? A la acera verdadera, pim, pom, bote y fuera. ¡Cuánta pata tiene el gato! ¡Una, dos, tres y cuatro! ¡Muy bien! ¡Esa es la cosa, niña! ¡Pata tiene el gato! ¡Una, dos, tres y cuatro! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¿Quién sabe fumar? Bueno, ¿qué? ¿Tiene los pitos o no tiene los pitos? ¿Te dan los pitos?